tendrás que complacer los caprichos de este pobre soñador. Sé que también me deseas, tranquila, y no pienses en llorar. Morderé suavemente tu cuerpo y después te amaré como animal. Saboreando de tu miel.